8 de la mañana con 10 minutos y como lo comentábamos hoy tempranito, en el día de ayer se realizó un nuevo encuentro paritario entre el gremio docente UNTER y integrantes del Ministerio de Educación de la provincia para una nueva propuesta salarial muy lejana a lo que pide el gremio docente y también otros temas de discusión que fueron tratados en el marco de este segundo encuentro paritario. Por este tema estamos en comunicación con Patricia Cetera, secretaria general de UNTER, para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Cetera? Abner Lobos y Flor Berreute, los saludamos de Radio Encuentro. Buen día a la audiencia. Bueno, Patricia, el dato que tenemos es que la UNTER rechazó esta propuesta salarial, ¿no? Y la propuesta salarial está alejada del 35% que nosotros tenemos mandatado por Congreso. Hablar de un 10% de aumento para el mes de marzo y después de un 4.39 para el mes de mayo y un 3% para septiembre con percepción en octubre es muy alejado del 35%. Hicimos planteos claros ayer. En realidad, de esta propuesta original que teníamos de un 14% a esta otra que nos llevó a un 17%, pero muy muy largo plazo, optamos que en realidad nosotros genuinamente estábamos recibiendo en junio el 10% nada más, porque el 4% es lo que deberíamos haber tenido en recomposición para noviembre, diciembre del año pasado. O sea que pedimos retroactividad de enero y febrero, que contempla en febrero. Pero en real y concreto, esta es la propuesta salarial. De todas maneras, la semana que viene tenemos una nueva reunión paritaria a las 14 horas, y tenemos a su vez, previo a eso, una mediación sobre nueva escuela secundaria. Patricia, para el 20... ¿hay una nueva propuesta o el gobierno va a mostrar cómo va a componerse el salario en las distintas escalas de acuerdo al aumento que les ofreció en el día de ayer? Por eso reitero, ¿es eso o hay nueva propuesta para el día 20? No, la ministra está, según lo que nos manifestó, pensando precisamente a ver si hay más disponibilidad en economía como para hacer esto. La escuchamos con alguna dificultad, Patricia, no sé si... Puede ser porque voy viajando y la zona de Cervantes es una zona que tiene ciertas dificultades en la... Ahí la escuchamos clarito. Sí, bueno, perfecto. Hay una predisposición, digamos, por parte del Ministerio de ir mejorando la propuesta. Ayer mismo, en un momento, se retiraron para hacer algunas llamadas a economía y algunos llamados también a Buenos Aires a ver qué era lo que planteaba el ministro Bullrich, que está bastante